750. Está Heller en Caíni a las 6. AM 750. Periodismo. Una señal. Hola Carlos, ¿cómo va? Un abrazo, ¿cómo la vamos llevando? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, bien. Hoy está hermoso. Que hoy está hoy... divino. Hoy que tenés ese ventanal, ¿no? Que te ayuda, te estimula, Carlos. Por eso. Ayer parecía que se venía el mundo abajo y hoy es un día maravilloso. Sí, la verdad. El único día que saliste fue para ir a ver al presidente de Olivos, ¿no? ¿Eh? El único día que saliste, digo, fue ese día sí, que... Acá estábamos. Te fuiste a Olivos. La letra, sí. Cumpliendo, muy bien. Bueno, dos cuestiones. A ver. Que quiero plantear. Una, esta realidad tan compleja que nos toca vivir en el contexto de una crisis global total, algo de lo que hablábamos hace un rato. Y por el otro lado, lo que se viene, porque empiezan a aparecer algunas ideas, algunos hablan de un plan Marshall criollo, otros hablan de New Deal, el otro día leí una columna de una gran nota de Mario Rapoport hablando de New Deal, que es necesario avanzar en ello, Felipe Solá diciéndole a los bonistas que Alberto es una especie de Roosevelt para seducirlos, pensando en el New Deal. Digo, vamos a la realidad de hoy. ¿Cómo la ves, Carlos? ¿Cómo la ves? Porque está difícil la mano. A ver, la realidad de hoy es la de un país exhausto en el que la suma de las demandas de todo tipo superan con creces las posibilidades de atenderlas. Sí. Lo más grave es que las demandas en su mayoría son correctas. Y que tienen que ver con insuficiencias en muchos casos que vienen de arrastre. Las empresas que tienen problemas, muchas no tienen problemas desde marzo, tienen problemas que acumularon en los 4 años de la gestión anterior. Exacto. Las carencias que hay en los hospitales no se generaron a partir del 10 de diciembre o porque explotó la pandemia, ya venían de mucho antes acumulándose. Los índices de pobreza y de indigencia, lo mismo. Es decir, todo está potenciado con esta situación donde además se restringe la posibilidad de generar recursos y todo va derivándose a la necesidad creciente de la asistencia. Entonces, ayer, por ejemplo, se conoció este dato de 5.6 del PBI a la asistencia económica destinará al Estado, digamos, para tratar de paliar la suma de todas las ayudas, de las distintas ayudas que están en marcha, ¿no es cierto? Uh-huh. Al mismo tiempo, vos das vuelta a la página del diario y dice drástica caída de la recaudación impositiva por la merma de la actividad. Uh-huh. Y se vas a la otra página y dice... hay que levantar la cuarentena porque hay que reactivar la economía, y la que sigue dice si se abre la cuarentena van a subir los infectados y se va a morir más gente. Uh-huh. Entonces es un complejo tema que requiere mucho temple de los que conducen, que están sometidos a muchísimas presiones que vistas individualmente son legítimas, que todas juntas no cierran y que hay que administrarlas. Sí. Con la hasta yo te diría, saliendo de lo económico, sí. Hoy todos los diarios están metidos con el tema de los presos. Sí. Y el problema, vos fíjate, si se larga a los presos, dicen que esto es peligroso, todos los argumentos que hay, que muchísimos son acompañables y válidos. Uh-huh. Si se los tiene en las condiciones que están, hay motines, se producen hacinamientos, está el peligro de que se instale la pandemia en esas comunidades hacinadas y podría ser catastrófico lo que suceda. Sí. El problema está entonces en la génesis de que el sistema carcelario está mal, que hay que invertir diferente, que hay que tener otro tipo de rol del Estado en esto y en todos los temas, para que cuando llegue una situación como esta no estés en todos callejones sin salida. Exacto. Todos callejones sin salida. Entonces, lógicamente, que la sensatez indica que hay que pensar en una sociedad diferente, en una sociedad con una asignación de recursos distinta. A Ahora, también es cierto que esas cosas nos exceden como país. ¿Puede pensarse en un mundo distinto si no se resuelve previamente, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales, de la doble imposición, de la evasión y de la elusión impositiva? Es decir, nosotros el mismo día que hablamos del nuevo deal, del New Deal, estamos sí. hablando de las 950 cuentas que ahora se descubre que hace dos años nos avisaron que se habían llevado 2.600 millones de dólares sin pagar los impuestos. Sí. Y el mismo día nos enteramos que y el 90, la pobreza está en 42.000 pesos. Sí. Y que el 80% de la familia argentina no cubre su... no tiene ingresos para cubrir sus necesidades y está endeudada. Sí. Sí. Entonces, hay que barajar y dar de nuevo, sí, pero sobre otras reglas. Totalmente. Y las reglas son las mismas, lo más probable es que sean resultados muy parecidos. Uh-huh. En el mundo hay riqueza de sobra. Sí. De sobra. Lo que pasa es que está en muy poquitas manos. Mal repartida, claro, muy mal repartida. Muy mal repartida. Claro. No está repartida, claro. Está acumulada. Acumulada, exactamente. Claro. Entonces, sí. Esa es la gran discusión. Los paraísos fiscales no existen en islas tropicales exóticas. Son todos territorios de los países del G20. Uh-huh. Eso hay que grabárselo. Dice paraíso fiscal y vos te pensás en una islita donde hay algún tipo o algún jeque o alguno que tiene ahí escondida la guita. No. Son todos territorios de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, y ellos mismos, sus países... de hecho son paraísos fiscales. Londres es uno de los paraísos fiscales más grandes, Zurich otro tanto, Delaware en Estados Unidos, y así de corrido. Entonces, estas cuestiones no se pueden dejar de considerar, de eludir cuando se habla, porque si no son títulos. Claro. New Deal, Plan Marshall, y los recursos, ¿quién los pone? Claro, exacto. A propósito de los recursos, y siguiendo con este esfuerzo histórico que está haciendo el Estado, el gobierno, largando 5.6 del Producto Bruto, con algunas dificultades que están teniendo, estamos recibiendo un montón de denuncias de gente que beneficiaria de algunas de las cuestiones que no está pudiendo cobrar, pero no importa, hay que implementar mejor esas cuestiones. La consulta es, porque esto no va a terminar acá, ya creo que el viernes definen en el gabinete económico si hay un otro bono más de 10.000 pesos para aquellos que puedan acceder, el IFE, el famoso IFE, lo cual es otro esfuerzo fiscal, porque esto no termina acá. Digo, ¿hasta dónde se puede, Carlos, emitir, ampliar la base monetaria sin que eso repercuta después? Mira, el otro día Guzmán dijo eso. Hacer esa discusión teórica ahora no sé a dónde nos lleva, pues yo te diría, Caimi, sí. ¿Y entonces qué? Porque no se puede emitir, porque ¿hasta dónde se puede emitir? ¿Y entonces qué? Está bien. Bueno, pero hay... A ver, eso... evidentemente... ¿Y entonces qué? Sí, porque sí. Te pregunto yo a vos. ¿Y sí. entonces qué harías vos? No le damos los 10.000 pesos a la gente. No, por supuesto que no, si al no, contrario. No, lo sacás. Sí, está bien. Entonces, a ver de dónde tienen que salir. Sí. Tienen que salir de aportes extraordinarios que hagan los que pueden. Bien, el impuesto. Y por sí, ejemplo. No hay otra. El, como para amortiguar la emisión, el digamos. El sistema capitalista sí. no tiene otro mecanismo de redistribución que los impuestos. Sí. Y por eso la gran discusión histórica entre, digamos, vamos a decirlo moderadamente, entre conservadores y reformistas, es sobre las políticas impositivas. Sí. Porque los conservadores, como su nombre lo indica, quieren conservar lo que tienen. Uh-huh. Y se niegan a que haya acciones que signifiquen que lo que tienen se reparta de otra manera. Sí, porque creen que les corresponde, porque se lo ganaron, porque han hecho los méritos suficientes para poder acceder a eso, y es de ellos. Sí. Y no es cierto. No, claro que no es cierto. Bueno. Entonces... eso tiene que ver con un nuevo pacto de lo que estás hablando. El impuesto a la Argentina, no ya el impuesto a las grandes fortunas, que esto es una gota de agua, finalmente en el problema una gota de agua importante, ¿no? Porque cuando estás en el desierto y muerto de sed, claro, un poquito de agua te salva. Te viene bárbaro, por supuesto. Sí, no lo quiero minimizar. No, parece que lo estoy minimizando. No, queda es muy claro. Importante. Pero la Argentina se debe discusiones de fondo. Por ejemplo, hay que hacer una reforma impositiva integral que modifique el concepto, que deje de tener tanto peso en los impuestos horizontales, es decir, los impuestos que graban por igual al desocupado que va a comprar una lata de tomate o una botella de aceite, que al gran empresario. Los impuestos tienen que ser progresivos y fundamentalmente basados en los patrimonios y las ganancias. Sí. El otro día Eduardo López, en una declaración buenísima, el dirigente gremial, el docente, decía... Sí, lo conozco, excelente. Claro, los pobres pagan más impuestos proporcionalmente que Pablo Roca. O sea, que Pablo Roca, cuando van a pagar los alimentos, con los magros ingresos que tienen... Hay que modificar el criterio de la horizontalidad. Exacto. Para discutir más a fondo la progresividad, es decir, la verticalidad. ¿Qué quiere decir la verticalidad? Y que en los bienes personales tiene que haber un buen mínimo no imponible que deje afuera la inmensa mayoría de la gente que tiene su casa, que tiene su auto, que tiene todo lo que necesita para vivir bien. Y de ahí comenzar una escalada progresiva, que vaya creciendo en progresividad a medida que va escalando en la línea de la acumulación de riqueza. Sí. Otro, todo el mundo habla del sistema financiero. Hay que cambiar la ley de entidades financieras. Seguimos con la ley de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz, totalmente. Entonces, ¿queremos otro sistema financiero? Hay que legislar. Sí. Hay que legislar. Hay que cambiar la filosofía. Nosotros tenemos una ley cuya filosofía es los bancos pueden hacer todo menos lo expresamente prohibido. Nosotros propiciamos una ley que diga los bancos pueden hacer solo lo expresamente autorizado. Parece un cambio de matiz, es de fondo. No, de fondo, estructurales, claro. Claro. Bueno, y así entonces, tenés que cambiar las leyes impositivas, tenés que cambiar la ley de entidades financieras, y así como eso tenés que avanzar en un montón de cuestiones, y eso te va a permitir avanzar hacia construir una sociedad diferente. Porque si no te vas a encontrar siempre con las mismas situaciones. Sí. Carlos, una última consulta, y tiene que ver con el... Ahora que parece que se va encaminando todo para las sesiones a distancia, sí. ¿Cómo estamos con el tratamiento de la ley? ¿Ya entró por mesa de entradas, digamos? No. ¿Cómo venimos con eso? El proyecto está terminado, está listo, está empolvadito. Sí. Ya está como para la carpeta, ya está. Bien. A ver, ayer recién se empezó a delinear que probablemente la semana que viene se pueda poner en marcha un sistema de reuniones mixtas con los presidentes de los bloques presenciales y el resto de los legisladores de manera remota. Por lo que yo entendí, habrá una primera sesión con un temario que se empezó a analizar el otro día, y que son todos temas, yo diría, sobre los que hay consenso a través del arco político, y que por lo tanto no requieren tratamiento en comisiones y que van a tener directo tratamiento sobre tablas. Despacho rápido. Y de paso se pone a prueba el funcionamiento del sistema. Bien. Si eso funciona bien, a partir de ahí empezaremos a trabajar en las comisiones. Un proyecto de ley como el proyecto de gravar a las grandes fortunas no puede ir a tratamiento sobre tablas de manera directa, primero porque requeriría mayorías especiales y eso iría en contra de la posibilidad de éxito. Claro. Por lo tanto, tiene que transitar por el tratamiento en comisión. Por lo tanto, tienen que habilitarse los mecanismos para que nosotros pidamos que eso comience a tratarse, para que tenga el giro correspondiente que le dan las autoridades de la Cámara, que será seguramente la Comisión de Presupuesto, porque es un típico tema de presupuesto. Bien. Y si generamos dictamen ahí con los votos necesarios en la Comisión para obtener un dictamen de mayoría, pasará al recinto y se tratará. Perfecto, impecable. Bueno, paciencia, calma, tiempos parlamentarios adecuados a la pandemia. Carlos, a cuidarse mucho, como siempre. Gracias por estar. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao, un gran saludo. Carlos Heller, en Caíme a las 6, primera mañana de las 7:50.